diablo, el murciélago y el tizne, el peligro y el tejano, la sexteta era increíble, Cristóbal le fue al tejano y el montón les dejó libre. Cuando entraron al carril, los seis caballos de alzada, no era posible decir cuál de todos la ganaba. La gente empezó a aplaudir cuando el tejano pasaba. Meta.